Pues sí. Es mala idea. Es mala idea dejarme a solas con un cuaderno, un bolígrafo con marca de empresa de insulina y ira. Mucha ira. Como pretexto. Como subce, yo también quiero dedicar este tema a... Rafa Mora. Y así ha salido esto, todo empezó el 30 de enero. 3 meses y medio escribiendo, escupiendo texto. Una puesta en forma de protesta es este proyecto de sacar 3 temas cada quincena como un becerro. Ocupado por estudios, por trabajo, yo aún demuestro que si pudiera sacaría maqueta cada 2 hercios. ¿Qué pasó? Hago una parada. ¿Por qué? Porque mientras escribía esta última frase, la policía llamaba a la puerta de mi casa. Parece ser que la música está muy alta. Es verídico. Vaya. Pensé que me llevaban por algo que dije en este CD. Se ve que le molesta que tenga el volumen al 3. En mi PC la base que seleccioné para este tema no la mencionaré porque creo que no merece la pena. Mi vecina de abajo, menudo cuajo, no tiene venas. ¿Cuánto puede pudrirse una mujer sin estar muerta? La típica que todo le molesta, busca problemas. La única herencia que podrá dejar en el planeta. Su vida pesta, halitosis de urgencia y para el hospital. Busca brega por tener tema del que si pueda opinar. Es una vida banal, innecesaria y vulgar que aburriría hasta el más hastiado testigo de Jehová. Va a quejarse de que grito cuando hago el amor. Todavía no la vi en ninguna manifestación. Si tanto te quejas, coño, pues quéjate con razón, que se escucha más fuerte el volumen del televisor. Ella oye aquel que folle y se deprime, si lo único que se le mueve largo y duro es la mini pibe. No sabe que su marido me saluda aunque no mire, que le faltan trucos para escapar como al puta magrible. Das vergüenza, ofensa. ¿Qué va? No siente odio, pena, no existe dación de pago para el matrimonio. Esos intentos por ensuciarme solo causaron risas. Si me sobran palabras para cerrar tu boquita de críticas analfabetas, veredas jurídicas, creyendo saber más que aquel que se cultiva. Puede que a nadie le interese este tema, pero es sencillo, este trabajo va sobre gente que cruce en mi camino. A base de hostias verbales tales como las que te digo es lo más valioso que poseerás, dalo por sabido. No hago esto ni por ti ni por ti, el único motivo es este pavo que guarda sus manos en los bolsillos, que se contradice cuando piensa que tiene razón. Pero no es culpa de esta chica, sino de su educación, de un sistema que se creó para que hiciera una canción que me conduce al mismo punto de desesperación. Y me hace pensar que puede que sea igual con otra opción, hasta el momento en que irrumpieron en mi puta inspiración. En esa habitación en donde no causaba daño a nadie, de ese que te hace sangrar, en el que causa despertar. Puede que siga esta cadena de odio que empezó la Thatcher, achacándole a que culte, que eso nunca se te escape. Hey, eso nunca se te escape. Hey, que eso nunca se te escape. Que viene la KGB a por mí. Ay, aquí. Me cago en la leche, Merche. Joder, que vienen los grises. ¡Abre la puerta! ¡Vienen los grises! ¡Abra la puerta!